Finalmente, ¿qué le pareció la movilización realizada, el apoyo que le entregó la gente aquí en Antofagasta y bueno, las características de esta movilización que se proponía para acá en Antofagasta? Bueno, surgió esto hace algunos meses en Calama. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que, como ciudadanos, organizarnos en esta etapa que no es fácil informar, formar a la gente, hacerle sentir que este es un tema de ellos. Ha surgido de buena manera en Calama. Y ahora se han unido las distintas comunas de la segunda región y hoy día ya en una acción regional, por acuerdo de los 9 alcaldes de la segunda región, nos hemos manifestado y le hemos hecho saber al gobierno regional que esperamos le transmita con toda nuestra fuerza que queremos recursos verdaderos del cobre para Calama y para el norte en general. ¿Qué le parece, bueno, el motivo principal de esta movilización es más recursos por el royalty? ¿Qué le parece la situación actual, que en definitiva nos lleva a mantener una situación de precariedad que se podría exigir mucho más respecto a un royalty verdadero? Primero, los ciudadanos del norte deben saber, y Antofagasta en particular, que hoy por los recursos del cobre llegan cero. No hay, la región no recibe por un marco legal ningún peso de la utilidad del cobre, que deben saber eso. Lo segundo es que este impuesto que se está hoy día discutiendo efectivamente deja algunos recursos en la región, pero son miserables. Hemos sacado cálculos, nosotros podrían ser entre 400 y 500 millones de pesos por comuna. Eso no alcanza para cambiar esta vereda, no alcanza para pavimentar una calle. Entonces, claro, el gobierno no miente al decir que van a quedar algunos recursos en la región, pero no son los recursos que necesitamos el norte, que los generamos para transformar la ciudad. Calama por 100 años le ha entregado, y la Pampa Salitrera, a recursos al resto del país. Por 100 años le hemos entregado riqueza y esperamos nosotros también ser beneficiados con parte de eso. No lo pedimos todo, pero hubo una ley, la ley 11.828, que dejaba el 5% de la utilidad del cobre hasta el año 74. Entonces ya hubo chilenos de todos los colores políticos visionarios que discutieron, pensaron, y en un acto patriótico nacionalizaron primero las minas y luego además quedaron recursos a las comunas con nombre y apellido. Hoy eso no ocurre y por eso que estamos diciendo verdaderos recursos del cobre para el norte. ¿Cuál sería el llamado que usted le haría a la comunidad en general respecto a las próximas movilizaciones aquí en la región, en Antofagasta, en Calama, bueno, en toda la segunda región? Que se informen, que se documenten, porque hay mucha intencionalidad de desviar el tema y a veces de banalizar lo que de verdad agota, en la medida que estén informados. Lo que les estoy diciendo, que sepan los ciudadanos que tenemos el 40% de las reservas del planeta de cobre en Chile y gran parte de ese 40% aquí en el norte, y está en manos de privados. Hoy día solamente el 30% pertenece al Estado, y no es ni siquiera un tema ideológico. Yo, qué bueno que la empresa privada le vaya bien la telefonía, en tantos medios, y está bien la empresa privada ahí, pero en cuanto a recursos naturales estratégicos para un país, esos recursos deben pertenecer al Estado. Entonces, contarle esto a cada ciudadano lleva tiempo, pero lo podemos conseguir. Los medios de comunicación, la conversación, el diálogo, la conversación de familia, nos sirve, nos ayuda para que lleguen estos pesos y no sigamos hipotecando el futuro de este norte. Finalmente, y aprovechando lo de los medios de comunicación que usted comentó, ¿cómo ve el rol de los medios de comunicación en la actualidad, entendiendo este cerco informativo que existe por medios del duopolio, el Mercurio? ¿Cree que han cumplido bien su rol informativo? No, sin duda que estos medios de comunicación nacionales, que de verdad pertenecen a algunos conglomerados, a veces de los mismos dueños de la empresa, de los mismos sectores políticos en algunos casos, bueno, ese tipo de situaciones yo creo que son las que nos tienen en la confusión, en la desinformación. Tienen que aparecer medios alternativos como el tuyo, como el de otros ciudadanos, para que en esa posibilidad de alternancia de la información tengamos la educación necesaria. Hoy día los medios de comunicación desinforman y debería ser un tema, una política del cobre en Chile, y no lo es. Si manejamos el 40% de la reserva, debiéramos colocar los precios y no los colocamos. A veces hay una sobreproducción de la empresa privada, del propio cobre chileno, que nos lleva a tener que bajar el precio del cobre. Entonces, no se condice con lo que está ocurriendo hoy día en el norte. Hoy día el norte tiene postergación. De verdad que ustedes tienen aquí una minera espectacular, privada. Nosotros tenemos ya una estatal y también no nos entrega casi nada. No hay política del cobre para beneficiar a las comunas en donde se produce esta riqueza. Y si se trata de actos patrióticos, repitamos el acto patriótico del año 1971, donde todos, derecha, centro, izquierda, se ponen de acuerdo y nacionalizan las minas. ¿Por qué no se puede dar eso ahora? ¿Qué nos impide si el marco legal lo legislan nuestros parlamentarios de todos los colores? Si ellos tuviesen voluntad, lo harían. Así que sigamos informando, que creo que ese es el objetivo. Muchas gracias, alcalde. Muy bien. Que esté muy bien.